olvidar lo que has hecho tú por mí. Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré que has hecho tú, Señor. Mientras viva cantaré de tu grandeza. Mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Las piedras no hablarán. mientras viva yo, las piedras no hablarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán.